mí es un placer, buenos días. Inclusive me permite comunicarme con todos los compañeros afiliados a la barría, así que un enorme placer poder atenderlos. No, nosotros empezamos el año con estado de alerta y movilización, ¿no es cierto? Tenemos pendiente la convocatoria paritaria, estuvimos haciendo asambleas en virtud de lo que resolvimos el último viernes en reunión de comisión directiva provincial. Estuvimos haciendo asamblea y tenemos anunciado, o sea, lo que dijimos también el viernes, aparte de la realización de la asamblea, ya tenemos respuesta para la semana que viene,